Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir. En la literatura y en todo lo demás. Empecemos con nuestro tema de hoy. El tema va a ser letras y notas en fuego. ¿Qué queremos decir con eso? Ya lo van a ver. Un tirano no puede fijarse en una fábula sin darse por aludido, comentó un editor de Esopo. Los especialistas dicen, el saber también exige conocimiento de aquello que no pudo circular, se retrasó o se cambió a causa de las instancias censoras. Conocer también sobre personas y obras amordazadas, sacrificadas para que hoy se respeten derechos de creación, expresión y de vida en general. La persecución desde el punto de vista del censor, llámese profesor, gobierno, religión, padre, familia en general, es acompañada frecuentemente de la destrucción. La censura de las obras, ciencias y personas es la aplicación de ese principio. ¿Cómo? A través de edictos, reglas, normas, índices, catálogos, ordenanzas, procesamiento, castigo, quema, desaparición y ocultamiento, entre otras posibilidades, creyendo así evitar que se lea, conozca y circule lo censurado, lo prohíbe. Claro, también se practica la expurgación, relajando la severidad al suprimir solo algunos trozos o fragmentos de la obra. A lo largo de la historia, esto siempre se ha repetido. La censura se da por el peligro que representa la contravención de lo establecido, de la creencia en uso, a través de emplear seudónimos, anónimos, autodestrucción, reconstrucción, ley del silencio, incluso autoimpuesta. Todo eso es censura. Y puede llegar a extremos tan absurdos como lo inimaginable de ver en una obra como la del compositor, la de un compositor, como ha sucedido a lo largo de la historia muchas veces, algún factor considerado susceptible de ser prohibido. Góngora, por ejemplo, aunque nos parezca increíble, muere sin haber publicado una sola obra. Meses después aparece el Homero español que recogió Juan López de Vicuña. Estamos hablando de 1527. La Inquisición requisa la edición. 5 años más tarde aparece expurgada. Quevedo, cuando se hace referencia al Buscón, no reconoce su autoría. Razón para prohibirla. Otro aspecto del censurar es el significado social de ser prohibido, en obra, en nombre o en las dos formas. Eso equivale a ser execrado, vilipendiado, perseguido y hasta convertirse en mártir. Dice Kotze, bajo la censura florece el género del silencio. Y cabe que nos preguntemos, ¿cuánto dejó de existir? ¿Nunca existió? ¿O como en esos casos que hoy vamos a conversar? Es invisible y pocos llegan a conocerlo. O nunca se llega a conocer. Lo que nosotros queremos esta noche es que se conozca algunas de esas cosas, algunos de esos textos. Y no es cosa del pasado. Un ejemplo actual. En Texas, el Departamento de Justicia ha prohibido más de 10.000 libros en las prisiones. Pero, en cambio, están permitidos los de Adolfo Hitler. Los libros sobre derechos civiles y condiciones de prisión a menudo se censuran. salvaguarda del bienestar moral. Nuestros pensamientos son como el barro, que el paso del tiempo va moldeando. Buenos cuando estamos en barracas, inexistentes mientras permanecemos bajo el fuego. Joseph Goebbels, lugarteniente de Hitler, ordena que irrumpan en el estreno de Sin novedad en el frente occidental, una película basada en la novela del mismo nombre de Erich Maria Remarque. Los manifestantes nazis lanzaron bombas de humo y polvo para interrumpir la película, y los que protestaron fueron golpeados. La novela fue rechazada y prohibida, afirmando que su descripción de la crueldad y el absurdo de la guerra eran no alemanas. Remarque emigra a Suiza y los nazis le revocan su ciudadanía. Teníamos 18 años y habíamos comenzado a amar la vida y el mundo. Tuvimos que echarlo todo al diablo. La primera explosión estalló en nuestros corazones. Estamos aislados del esfuerzo y del progreso. Ya no creemos en esas cosas. Creemos en la guerra. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así, así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena, partiéndonos en mil pedazos, callando amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. La cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades, así como si no doliera, así como si no estuviera.

dice lo que con su música él quiere decir. Seguimos en nuestro espacio hoy dedicado a las letras en fuego, la censura, el querer impedir la expresión del gran público por parte de los censuradores, sea cual sea en su especie. Por ello, vamos a seguir hablando. Vamos a hablar de una novela que ya asomamos en la parte inicial del programa. Gracias por estar en nuestra sintonía. En nombre mío y de todo el equipo que me acompaña, que somos felices trabajando por el arte, la cultura, por cada uno de ustedes y por la literatura en particular. Al teléfono 099-657-7004, 099-657-7004, para que nos puedan seguir mandando sus mensajes, enviándonos sus peticiones, autores, poetas, cantautores, lo que quieren es escuchar en nuestro espacio, estamos a sus pies. Gracias por permitirnos servirles. Para seguir, vamos a hablar de esa novela Sin Novedad en el Frente Occidental, que como comentábamos antes, se ganó el rechazo y la prohibición de los nazis y de cómo entraron, cuando se hizo la película, al cine a destrozar las butacas y a las personas que se opusieron, les hicieron daño también. Hemos perdido todo el sentido de sueño en la vida. Es artificial. Solo los hechos son reales e importantes para nosotros. Las buenas botas son difíciles de encontrar. Ese es un pedazo de Sin Novedad en el Frente Occidental. Antes de entrar más a la obra, conversemos un poco más, un poco también de su autor, Erich Maria Remarque. Él nació en 1898 en el noreste alemán. Sus padres le pusieron por nombre Erich Paul Remarque. Su familia era pobre, se mudaban a menudo y muy joven se vio obligado a trabajar duramente. Amaba el arte, la escritura, la música y la naturaleza. A los 18 años, cursando estudios en la normal, fue llamado, entrenado y asignado a un batallón para combatir en la Primera Guerra, Mundial. Se decepcionó de inmediato. Pasó un tiempo en el hospital y mientras él estaba hospitalizado, su madre murió. En homenaje a ella, sustituye su segundo nombre, Paul, por María. Cuando acabó el combate, se había convertido en opositor de los recalcitrantes patriotas y sus atrocidades. Con frecuencia entraba en conflicto con líderes de su ciudad acerca de las repercusiones de la guerra. Luego comenzó su carrera como profesor y escritor, pero su trabajo no fue bien recibido. Su primera novela resultó tal bochorno que cambió su apellido de Remarque a Remarque. En el 29 publica Sin Novedad en el Frente Oeste, en un esfuerzo por librarse de la depresión que le causa la guerra. Se convirtió en uno de los libros de más venta en Europa en ese momento. Lo relatado allí son hechos autobiográficos, aunque la novela no es una autobiografía. Allí declara su aversión a la guerra, mostrando las experiencias que lo llevan a esa postura. Sí escribió otros libros, Retorno, Tres Camaradas, Arco de Triunfo, Chispa de Vida, Tiempo para Querer, Tiempo para Morir, El Obelisco Negro, Para el Paraíso No Hay Favoritos y Noche en Lisboa. Murió en Suiza en 1970. Denles a todos el mismo rancho y la misma paga. La guerra acabaría en un instante. La vida aquí en la frontera de la muerte tiene una línea simple. Se limita a lo necesario. El resto está dormido. Es nuestro primitivismo y nuestra salvación.

un joven soldado testigo que reporta los horrores de la guerra y cómo esa experiencia lo cambia para siempre. La historia sigue a Paul en el frente, en el campamento, cuando sale de licencia, en el entrenamiento y en el hospital. Al pequeño Alberto Krupp, ese sí tiene las ideas claras. Por eso apenas llega a cabo. Müller estudia teoremas de física en medio del fuego. Lear tiene predilección por las muchachas de los burdeles para oficiales. Haden el cerrajero es el dragón más grande de toda la compañía. Westus es hornaguero, es decir, el que saca el carbón de la piedra. Detering, el campesino, solo piensa en su finca y en su mujer. A través de ellos se nos cuenta la rutina de la retaguardia y lo que sucede en el frente, a 9 kilómetros de distancia, en un lenguaje fuerte, directo, particular, grosero si se quiere. Cosas como hacer las necesidades a la vista de todos terminan siendo naturales, una especie de chisme de letrinas. El profesor Cantorek, hombre menudo y severo, nos envió a la guerra. Al concepto de autoridad se enlaza en nuestras ideas una mayor claridad, una sabiduría más humana, pero el primer cadáver que vimos hizo astillas esa convicción. Mientras ellos escribían y discurseaban, nosotros veíamos moribundos. Mientras ellos proclamaban servir al Estado como lo más excelso, y ya nosotros sabíamos que el miedo a morir es mucho más fuerte. Habíamos aprendido a ver y vimos que del mundo suyo no quedaba nada. Estábamos terriblemente solos. El dolor, la cara de la muerte, el sudor y el pus en la enfermería hacían su obra. Se explicaban más que 1000 palabras. De un herido grave decíamos, es él, pero ya no es él. Su fisonomía se va borrando, difuminando como una placa fotográfica en la que se superponen 2 retratos. Su voz suena a ceniza. Para mí el frente, estar en la línea de combate, es como un misterio, un remolino en espiral lenta que irresistible e inevitablemente va jalándome adentro. La guerra nos ha arruinado a todos y para todo. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más. abre el cielo de par en par para vivir, respirar y ser feliz. Necesario es para mí empaparme de esto y volaré cuando el día llegue al fin. En la luna me verás escribiendo esta canción. ¿Qué dice? Con una gota de tu luz sigamos compartiendo fragmentos de esa magnífica y siempre vigente obra con la que hasta ahora hemos estado en nuestra sintonía. El título, Sin novedad en el frente oeste, es una obra maravillosa que se lee muy fácil, es bastante corta. Y es nuestra sugerencia en este encuentro. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les damos el teléfono y les recordamos a los que ya lo escucharon para que nos puedan seguir enviando sus mensajes, que se los agradecemos de todo corazón. Y además para que puedan continuar dándonos sus sugerencias de los temas, los autores que quieren que tratemos. Sin novedad en el frente oeste. Novela prohibida. Censurada, censurado y prohibido, hasta le quitaron la nacionalidad a su autor. Y ahora vamos a compartir algunos fragmentos de esa siempre vigente obra. Bombardeo, ataque, fuego, minas, gas, tanques, ametralladoras, granadas, palabras, representando el horror del mundo. Ahora, por primera vez, veo que tú eres un hombre como yo. Pensaba acerca de tus granadas de mano, tu bayoneta y tu fusil. Ahora veo a tu esposa, tu rostro y nuestro compañerismo. Perdóname. ¿Por qué nunca nos dicen que ustedes son pobres diablos como nosotros, que sus madres están tan angustiadas como las nuestras y que tenemos el mismo miedo a la muerte? Al final, y a la agonía. ¿Cómo puedes ser mi enemigo? Soy joven, tengo 20 años. Solamente conozco de la vida muerte, miedo y un abismo de dolor. Veo cómo se ponen las personas unas contra otras y en silencio, sin saberlo, tonta, obediente e inocentemente se matan. Nuestros pensamientos son arcilla, moldeados con los cambios de los días. Cuando estamos descansando, son buenos, pero bajo el fuego están muertos. Campos, cráteres por dentro y por fuera. Trincheras, hospitales, fosas comunes, no hay más posibilidades. Yo camino, tengo pies todavía, levanto mis ojos, dejo que ellos me lleven consigo, un círculo, yo en el medio, todo es como de costumbre, solo que él ha muerto, no sé, nada más. ¿Pueden escuchar por estas frases la belleza en lo directo directa y en lo descriptiva y en lo sutil a la vez de todo el contexto de la guerra en esta maravillosa obra que hoy nos ocupa, Sin novedad en el frente. Espero que les esté gustando tanto como a nosotros haberla escogido y haberla leído y estar compartiéndola. Seguimos con otros fragmenticos más. La vida que me ha soportado todos estos años todavía está en mis manos y en mis ojos. Sí, la he dominado. No lo sé. Pero mientras esté aquí, ella buscará su propia salida, no haciendo caso a la voluntad que dentro de mí existe. Había caído hacia adelante y yacía en la tierra como si estuviera dormido. Al voltearlo uno veía que su rostro tenía una expresión de calma, como si con alegría le hubiera llegado el esperado final. Cayó en octubre del 18, un día que estaba muy tranquilo el frente. El informe del ejército se limitó a la siguiente frase: sin novedad en el frente oeste. ¿Cómo un país ofende gravemente a otro? Un país, no entiendo. Una montaña alemana puede ofender a una montaña francesa, o a un río, o a un bosque, o a un campo de trigo. Se refiere al pueblo en conjunto, al Estado. Piensa que la mayoría de nosotros somos gente sencilla, y también en Francia. La mayoría somos obreros, artesanos y empleados. ¿Cómo puede querer atacarnos un zapatero o un cerrajero francés? Son los gobiernos. Soportas los errores. Soportas sus horrores mientras agachas la cabeza. Sin reflexiones, te matan. Veo a los más ilustres cerebros del mundo inventar armas y frases para hacer todo esto, para hacer posible que todo esto ocurra durante más tiempo y con más refinamiento. Vale la pena conocer este lado de las historias para tener presente el horror y la estupidez de la condena, el pavor que producen todas las guerras y la violencia. Tener presente eso, tenerlo presente incluso como filosofía a la hora de votar, a la hora de elegir quién nos gobierna en la ciudad, en la comunidad, en la nación, en el continente. Este libro, Sin novedad en el frente, se publicó por primera vez en Alemania en 1929. Está suscrito al movimiento post-expresionista, llamado Nueva Objetividad, que trascendió al expresionismo. Y ahí se incluyen los veristas, que rasgan la forma del mundo, los hechos contemporáneos, y representan la experiencia corriente en su tiempo y a su febril temperatura, produciendo un arte crudo y reflexivo. Razones suficientes para enardecer e incitar la censura y a los censuradores, que siempre han sido una clase especial dentro de la humanidad. A uno nos llevan sus supuestos principios, lo inquebrantable de sus verdades, entre comillas. A otros el simple hecho del ejercicio del poder y así. El nazismo quemó este libro junto a los textos de Freud, de Brecht, entre cientos, que ellos calificaban como decadentes, al igual que las pinturas de George Grosz y tantos, tantos otros. El propio autor dice en el prólogo a su novela: mi obra es apolítica. Pero en su éxito la obra fue arrastrada hacia los más cálidos debates políticos. Y junto con Adiós a las armas de Ernest Hemingway, forman las dos obras antibélicas principales referidas a la Primera Guerra Mundial. Es historia de la literatura contemporánea, es historia de las guerras, de la violencia, de la paz y del arte, y de lo que hace el arte para defendernos, para salvarnos. Hemingway con su famoso adiós a las armas y Sin novedad en el frente son obras antibélicas. En el umbral de la vida, sin haber echado raíces, nos embrutecemos de un modo extraño, melancólico, aunque muchas veces ni siquiera estábamos tristes. Otros fragmentos de la obra. Vimos el concepto clásico de patria que tenían nuestros profesores, en un abandono completo de la personalidad. Luego vivimos la realidad. La guerra es una máquina que se alimenta de muerte. Remarque, solo con estos fragmentos, y mucho más cuando leemos la obra, nos damos cuenta de que no nos ahorra detalle. Nos conmueve de la misma forma en la que él se conmovió. No necesita dar discursos ni emitir panfletos. Solo con mostrar la realidad, basta. Comprendemos, valoramos la paz, la solidaridad, la compasión, la resolución pacífica de las diferencias, desde la diferencia con nuestros hijos, los más pequeños de la casa, enseñarlos, practicar, ejercer el dirimir las diferencias de la manera más pacífica. El que no estemos de acuerdo no significa violencia, gritos y mucho menos golpes. Si a un niño le enseñamos esto, será un adolescente que lo pondrá en práctica y será un adulto que nunca irá a una guerra. Esa es nuestra máxima aspiración. Y la literatura, a través de todos los tiempos, ha servido de alfombra para estos conceptos. Se ha puesto a nuestros pies para que los podamos internalizar, filosofar cada día. Cada día, cuando necesitamos discutir sobre algún desacuerdo, podemos tener presente estas máximas para vivir que nos da la literatura. Como decía el editor de Esopo, un tirano no puede fijarse en una fábula sin darse por aludido. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abre el cielo de par en par para vivir, respirar y ser feliz. Necesario es para mí empaparme de estos y volaré cuando el día llegue al fin, en la luna me verás escribiendo esta canción. ¿Qué dice? Por una gota de tu luz, Thank you.